El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Dedicator recognizes that once placed in the public domain may be freely reproduced, distributed, transmitted, used, modified, built upon, or otherwise exploited by anyone for any purpose, commercial or non-commercial, and in any way, including by methods that have not yet been invented or conceived. Lo único que era un amontonamiento de escombros de cosas que había en el espacio hechas por los seres humanos y por los humanos, pero más que nada fierros y porquería, como si fuera una chatarra gigante, y que en el medio estaba el Voyager y había un mensaje muy sintético y corto que transmitía, y ese, a través de los siglos, el mensaje se fue como complicando. Y entonces, en realidad, la llamada de otras especies y otras cosas empezó a atraer elementos que andaban volando por ahí, que se le fueron pegando, como usando por una cuestión gravitatoria. Que al principio eran unas porqueritas, pero después se fue sumando y sumando todos los años. Y el mensaje se fue complicando y se fue transformando en un idioma y en una cosa dentro de toda esa masa. Bueno, y estaba muy piola porque la idea era muy, no sé si posible, pero era muy clara. Thank you. Stop, great God, stop, still and listen. Listen to the story about Jezebel. Her sin was so wicked, Jehovah got angry. Her soul went leaping and jumping in hell. Way back yonder in the olden days, John told Jezebel about her ways. Said evil deeds had ruined the land. Repent, for the kingdom of God was at hand. She got mad at John, cause he told about the gospel. Told her servants to boil him in oil. But they tell me God looked from the windows of heaven. Spoke one word and the oil wouldn't boil. He raised his hands, creation trembled. Stamped his feet and time stood still. Raised his voice, looked down and thundered. John, go to my bill. You got to go to church, but stand by. You got to go to church, but stand by. You got to go to church, but stand by. You got to go to church, but stand by. You got to go to church, but stand by. John moved through the power of the gospel. Told Jezebel the time was nigh. On the book of life, her days were ended. Her time run out and she had to die. Then they tell me God walked, his footsteps thunder. He moved his head, his eyes flashed by. Clapped his hands and death come with jumping. Jehovah was angry, somebody had to die. You got to go to church, but stand by. You got to go to church, but stand by. Ooh. creature. Flesh was too filthy for the dogs to eat. debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Totalmente libre en su construcción. Es un género totalmente libre en su construcción. Thank you.

Esa es mi más alta recompensa como escritor. Es lo que me justifica. Yo no soy modesta, ni tengo por qué serlo. Esta pobre mujer está loca, está demente. Soy una loca mujer. Sí. Yo no me acuerdo cuándo aprendí solfeo. Es una dicotomía. Una búsqueda perenne. Apartarse. Encontrar su propio lenguaje de los cánones establecidos. Porque Revueltas era un genio. You reckon hell who leave me out. When me you fly, I am the wings. Lands is